Esta semana hemos tenido dos fiestas muy, muy bonitas, la fiesta de Santa Mónica y la fiesta de San Agustín. Santa Mónica. Y madre e hijo, ¿no? Era muy bonito leer las lecturas del oficio. Santa Mónica a punto de morir en el puerto de Ostia, en Roma, cerca de Roma, después de un viaje largo, y conversa, lo cuenta San Agustín en las Confesiones. San Agustín la está acompañando y tiene una conversación preciosa entre los dos. Ella ya se ve muy, muy mal, y al final también viene el hermano San Agustín y ella dice: ya no hay nada que me retenga aquí, porque lo que más me importaba en la vida era ver a mi hijo que se acercase al cristianismo. No solamente se ha convertido, sino que además es un ministro de la Iglesia, ¿no? Y ella dice: ya no hay nada que me retenga, como que Dios me ha dado aquello por lo que más he luchado, ¿no? Santa Mónica está enterrada en Roma, en la iglesia de San Agustín, que está al ladito de la Plaza Navona. Y nada más entrar hay un cuadro muy bonito, un cuadro de Caravaggio, de la Virgen Peregrina. Caravaggio había pintado, para pintar a la Virgen, había pintado a una mujer de la calle como signo de que Dios lo transforma todo. Y en esa conversación dice: enterradme aquí, no hace falta que me llevéis al norte de África, donde había nacido, enterradme aquí, y lo único que os pido es que cuando celebréis la misa os acordéis de mí y ofrezcáis las misas por mí en el altar, ¿no? Y el día siguiente viene San Agustín con ese otro texto de las Confesiones, que es muy parecido a lo que acabamos de escuchar de la vocación del profeta Jeremías. Decía Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Esta es la relación de Cristo con el alma de cada uno de nosotros. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, ¿no? Qué lejos está esto de un cristianismo reducido a deberes, ¿no? Como si lo que salvase la vida fuese el deber, ¿no? Lo que salva la vida, o un quehacer, lo que salva la vida es un amor. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. San Agustín diría ya a los 33 años, después de muchas vueltas en la vida y de buscar el sentido de la vida en las filosofías y en otras cosas, cuando se convierte escuchando a San Ambrosio, San Agustín dirá: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y tú estabas dentro de mí, yo te buscaba fuera. Y deforme como soy, me volcaba sobre las criaturas, que si son bellas es porque participan de ti, y yo te buscaba fuera. Y al final dice: exhalaste tu perfume y te aspiré. Me sedujiste y me dejé seducir. Es esta la experiencia del cristianismo que tenemos nosotros, la experiencia de un gran amor, que uno se levanta por la mañana y está deseando encontrarse con él. Anoche cenaba en casa con mi madre, con unos amigos, y mi madre les contaba a los amigos que estaban cenando en casa: yo hablo con Cristo como hablo con vosotros. Yo hablo con Cristo como hablo con vosotros. Las mismas cosas que os diga a vosotros. Mi madre todos los días hace una oración de los 15 minutos y en esa oración es muy, muy, muy existencial y te pone, el librito pone en ti palabras que tú le dices a Cristo, ¿no? Yo hablo con Cristo como hablo con vosotros. Igual, ¿no? Y me levanto por la mañana y digo: Señor mío y Dios mío, gracias por este día. Señor, cuida a mis nietos. Señor, que yo te reconozca. Con una nostalgia de él, por la mañana, con una nostalgia de él. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y eso es entregar la vida. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Qué es perder la vida? Ponerla en las manos de otro. Al principio de la misa, la oración colecta decía, la oración del principio de la misa decía: Señor, haz nuestras vidas más religiosas. ¿Y qué es una vida religiosa? Uno que hace más novenas, que viene más a misa. No, una vida religiosa es uno. ¿Un hombre religioso quién es? Es uno que reconoce que la vida depende de otro. Una dependencia original. La vida del hombre está en manos de Dios y vives con esta esperanza de que tu vida está en manos de otros. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Qué fácil es desesperar. Qué fácil. Lo más fácil en la vida es desesperar. ¿Y cuándo desesperas? Cuando no tienes seguridades, cuando no sabes quién es tu padre, cuando tu vida está sin fundamentos. Esa es la desesperación que nos entra a todos. Y que luego la podemos dar un barniz. Damos un barniz para que no parezca que estamos desesperados. Nos vamos a tomar cervezas, nos hacemos un crucero, ¿no? O hacemos vacaciones. Hacemos vacaciones, hacemos mil cosas. Pero en el fondo, ¿dónde está la consistencia de la vida? ¿Dónde está la consistencia de la vida? Para un niño, la consistencia de la vida es la mano de su padre y el abrazo de su madre. Esa es la consistencia física, carnal, casi inconsciente. Y para nosotros, con 10, 15, 20, 30, 40, 80 años, hay una cosa que se llama el santo abandono, que uno vive abandonados a las manos de Cristo, y por tanto cierto y seguro, y puede afrontar la vida, y no está desesperado, está dolido, está tocado, está con mil dramas, pero no desesperado. ¿Por qué no te desesperas? Porque la vida es un diálogo con Cristo en cada instante, a través de las circunstancias. Y la vida no es un monólogo, es un diálogo, un diálogo. Eso es la oración, elevar la mente a Dios, decía San Agustín. La oración es elevar la mente a Dios. Pero es que Dios existe, es que está presente, es que ha vencido el espacio y el tiempo, es que ha resucitado. Es que si Cristo no existiese, no saldría ni el sol por las mañanas. Él es el fundamento y la consistencia de todo. Dar la vida por la obra de otro, dar la vida a Cristo, es vivir una dependencia. Dicho con una palabra más bonita, es ser hijos.